Estamos ready. Vamos a empezar el disco. Santa Claus me dijo que esta Navidad no hay regalo, que eso es para los niños buenos y que yo soy malo, malo. Está todo claro, yo sé que esto puede sonarte raro, pero todos estos rifles yo no los guardo ni los disparo. No me engraso, el reloj que tengo vale más que el brazo. Me he enamorado mil veces, es un fracaso, no son cuentos. Te vendo la película, el momento, en el S500 con calefacción en los asientos. El príncipe, estoy asustado, no me desees más caren. Y ustedes están fumándose los filtros de los caren que se encuentran. Dicen que son calles, pero aparentan. Le meten a un tipo humilde y los humildes no lo cuentan. El príncipe, remember. El príncipe, echo. El mueca, real gangsters, boy. We'll take you down, man. We take your whole company down, man. Amigo, es ventaja, manténgase en baja. Porque estás aquí, mañana dentro de una caja. Porque como que sube, tiene que bajar. Como lo que sube, tiene que bajar. Como lo que sube. Tranquilo, yo no sé nada de eso. La calle mía es en control de acceso. Tirado para atrás en la mansión, se ve desde el expreso. No me estorbo, tus temas me aburren como los Volvo. Tus ritmos en mi estudio estuvieran cogiendo polvo. No me pierdo, yo tengo un ángel en el hombro izquierdo y me dice, estoy cansado de protegerte. Dame un sueldo, te me viro. Cabrón, ya te he salvado de tantos tiros. Yo que tú termino el disco, hago un concierto y me retiro. ¿Qué pasó? Se te quedó sin gasolina el pro. Dicen que vende disco y andan en chancletas crocs. Yo, Jaime, tráncame el estudio bajo llave. Yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe. Yo, Jaime, you know me, man. I'm a real champion, boy. It's just business. The Rock Wild Ick, baby. Amigo, es ventaja, manténgase en baja. Porque estás aquí, mañana dentro de una caja. Porque como lo que sube, tiene que bajar. Como lo que sube, tiene que bajar. Como lo que sube, tiene que bajar. Como lo que sube. The Rock Guayla Inc. Y el Princi. El Mueca. El Celebro. That's the brain, man. That's my main man. Echo. Straight from the lab. Tú lo sabes, bro. Y el Princi. White Lion. You're now listening to the finest. We're taking companies down, boy. It's what Wilder, man.